Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca habla. Besos de amor a cada paso y punzadas de tachuela a los que duermen, amarillos y verdes trascendentales y todos los azules artesanales a los talleres tristes monocromados y a sus equivalentes en cada rama. Cambiemos de cabeza con las gallinas, con los gatos, los perros y las lombrices, a ver si hablamos garganteando cuando nuestro discurso es cacareo. Les digo a ustedes principalmente, que caminan en zancos sin materiales, todos a cambiarse de cabeza, a confundirnos con los animales. Aquí no hay resfrío hospitalario como pretexto de alusión al ritmo. Todos y absolutamente en masa, sin parlamentos ni parlamentarios, a sentarse en la punta de la mesa a practicar la división exacta. Y si el experto del engaño engaña, será su propio espejo el responsable, porque la abeja obrera aguijonea cuando la mano insulta a la colmena. Antes de todo, permíteme ser agua, ser humano, ser no nombre, no especie, no ciudadano, no religión. Permíteme cantar sin ninguna jerga, ser viviente, nada más eso. Luego diré que la muerte, que el veneno, que la carroña son polvo tuerto, que soy un niño y tengo miedo. Y escucho ecos por todas partes, y no es mi cuerpo el que conduzco, él me conduce. Luego diré pestaña y me sacarán el ojo. No quiero eso. Escúchame, estoy desnudo, no tengo medias. Aplastarán tu cráneo junto al mío. Nos sacarán los dedos uno por uno. Antes de ser 500, 1000 o armazón, mantén la idea. Escucha al bosque antes que se apolillen las hojas nuevas. No aprendas a escribir con un manual. Agüita dulce, agua salada. Límpiame la la maldad. Agua si te bebo, me limpias por dentro. Agua si me baño en ti, brillo como un rubí. Agua fresca, agua transparente, precioso, neutral y potente, fluye en mi cuerpo, sutil alimento, masajeando mi alma, cosechando. Río desembocas, mar quiero dentro de ti estar. El mar me contiene, la espuma me besa. Ay, Pachamamita, eres la cosa más bonita. Vuelen bajito, pasen por su mapas, el sagrado para mí. Abracen las montañas y el frailejón que pone la agüita en circulación. Manifiesto contra todo, antiacademicista y contra el trabajo y para hacer el ocio un hábito. No pienso perderme porque ando descarriado, no pienso tropezarme porque estoy desatado. Vuelvo de mi sueño y sigo soñando despierto, viviendo sin dueño, vivo danzando muerto, sintiendo en presente y pasado porque en el futuro me cago. La relación que existe entre la sociedad, las entidades académicas y el Estado siempre fue impropositiva, relegada a reproducir lo que en la colonia reproducía la Iglesia, la desculturalización de su identidad originaria para dar ingreso a este tipo de alienación competente y desrobotización. Naces en cualquier comunidad del país, ciudad u hospital. Si tienes buenos recursos económicos, ya que nadie tiene la culpa de ser parido pobre o adinerado, tienes acceso a todo materialmente, y así vas creando la necesidad de lo material. Pero si vives en escasos recursos, obviamente tienes que trabajar o robar para mantener de alguna manera tus necesidades básicas de vivencia. Es así que vas creciendo entre el medio del robo, la usura, el engaño. De alguna manera eres ladrón por medio de diferentes instancias. El dinero que te otorgan porque eres un intelectualoide o porque ocupas un alto puesto jerárquico dentro de una empresa, institución u ONG, o también puedes ser explotado, trabajar 3 horas diarias, duermes 8, vives nada. Ahora, ¿cuánto de vida das al aporte de este sistema? En sí, solo vives para él de manera de explotado, de estudiante, de profesor, de explotador, de intelectual, pues es simplemente lo que todos han vivido por varios años. Todos no vivimos nuestra propia cultura fáctica, ya que estamos bajo la competencia, la apatía, impotencia, la avaricia, la prepotencia y el consumo. Consumo poco, consumo mucho, consumo nada, y todo sigue igual. Creemos que seguimos avanzando, pero lo hacemos más lento que ellos. Gran mentira. para que vivamos de la misma manera, tuviéramos que explotar sus recursos naturales de otros dos planetas tierras más. Es imposible llegar a ese desarrollo de consumo desmesurado. Para legalizar esta dependencia se precisa desenvolver cualquier tipo de trabajo porque es lo que globaliza esta forma de explotación. Todos fundamentan su sentido de vida de acuerdo a la magnitud que le brinda la remuneración económica, ya que no importa si de gran esfuerzo laboral o no, legales o ilegales, porque es necesario que tengas que crear un capital económico de sobrevivencia. Lo que se debe crear es el retroceso para deconstruir, para destruir lo que no es nuestro y nos maneja dentro de nuestro territorio, para así expropiar y reconocer nuestra propia identidad, después asumirla como una actitud, de todas formas y de cualquier manera, como los territorios ocupados, donde se viven comunidades populares, culturales, abiertas de transformación y expansión sin competencia, donde no existen policías, jueces, subprefectos, peor aún, iglesias. No existe el sistema de libre cambio y acumulación, sino prima la reciprocidad. Esta desideologización tuviera que partir por nuestras costumbres adquiridas de manera inconsciente, como ser el de la religión, porque Dios no existe y nunca existió, solo tienes que diferenciar a una hormiga o una piedra contigo misma, un hormiguero con toda la humanidad, y ver al cielo para ver claramente que eres tan insignificante como esa hormiga, que eres tan importante como una piedra, y menos importante que todo, que con o sin ti todo se desenvuelve. Tú no eres algo más, siempre exististe de manera efímera y como parte de la nada. Contigo todo es igual y no. Todos sabemos que no existe la inmortalidad. Todos nacemos con la muerte ya determinada. Todos somos nada. Pues solo tienes que disfrutar la vida y darte cuenta que la sociedad neoliberal todo es malo y bueno a la vez. No existe la sinceridad. Es solo una mentira imaginativa que te pusieron en la cabeza. Y de igual manera todos lo fueron reproduciendo, inculcados por la religión, la educación y el civismo. Ahora solo le tenemos que dar paso al ocio y no desenvolver la economía, ya que cuando uno trabaja también realiza actos lúdicos y espontáneos para usos propios, intereses subjetivos fácticos, dando paso a la libertad individual, a la iniciativa, a la creatividad, sin posesión ni posición, sin respeto a nada ni a nadie, desenvolviendo la reciprocidad con la naturaleza y las demás personas, incluyendo los animales como uno también lo es, con usos y costumbres. Cuando uno está fuera de la presión de los compromisos y la organización, no se crea estrés, porque el tiempo ya no tiene relevancia ante el compromiso, sino en los actos espontáneos y de expansión, ya que uno tiene la posibilidad de realizar multiplicidad de actividades y pensamientos y por lo tanto no puede subordinarse solo a una actividad. Ante esto, el conocimiento y la academia quedarán relegadas, debido a que no se transmite bajo normas de aprendizaje muy robóticas, dando pérdida a la creatividad y a la iniciativa, ya que uno puede, debe y quiere ser autodidacta, sin ser tergiversada hacia otras teorías absurdas, metarrelatos, magmas que nos coercionan y nos destruyen nuestra imaginación. Nuestro presente y el que construimos día a día es el de nuestra destrucción, es un fascismo globalizado, donde los monopolios manejan países, organizaciones, servicios militares, la televisión, demás pequeñas y grandes organizaciones, contaminando territorios y creando proyectos de control poblacional ejecutados lamentablemente hasta por nosotros mismos. Por eso me cago en las elecciones, porque roban todo y dejan nada. Porque a nombre de héroes que no existen nos crean cadenas de civismo. Por eso me cago en los países que son marionetas corrompidas por las sobras de dinero de los monopolios y transnacionales. Y me cago en este estado que al igual que los demás países nunca existió patria.

miedo y el temor. Nos dicen que la servidumbre es nuestro destino y la impotencia nuestra naturaleza, nuestro instinto. Porque José fue carpintero, es el destino nuestro. No. Estoy cansado de poner la otra mejilla, lo siento. Este es un reflejo a nuestra definición. Sepan que lo que profeso no es odio, sino amor. Pobre del hombre que es pobre, pero más pobre el que no lucha por dejar de ser pobre. El pueblo eres tú, el pueblo soy yo. Y en tu vida pregúntate en cada situación y de lo que eres, dime si estás seguro. Pues para mí un poblado real es quien piensa en el futuro. Hermanos, tenemos una gran tarea. Hay que surgir, salir del hoyo como sea. Mira que donde el sentimiento prima, la verdad domina, siempre domina. Hoy la pobreza sobrepasó lo material y está invadiendo lo espiritual y la mentalidad. Por el engaño se domina más que por la fuerza. Pues un pueblo ignorante es más fácil como presa. Nuestros sueños individuales deben ser sueños colectivos. Debe implantar resultados positivos para nuestro futuro y nuestra especie. No es imposible, como nos dice la radio, la tele. Ser poblador no es cosa de actitud, sino de principios. Es actuar debidamente entre nosotros mismos. Todos tenemos derecho a surgir. Por eso luchamos y luchamos hasta vencer o morir. Hijos de la rebeldía, no sigue 20 más 20, porque regala su vida. Ellos te quieren dar muerte. Hijos de la rebeldía, no sigue 20 más 20, porque regala su vida. Ellos te quieren dar muerte. Algunos nacen en la cuneta, ¿por qué? Y otros nacen en la cuna de oro, ¿por qué? Algunos nacen en la pobreza, ¿por qué? Y otros nacen en la isla del tesoro, ¿por qué? Algunos pueden estudiar, ¿por qué? Algunos pueden trabajar, ¿por qué? Las empresas tienen libertad, ¿por qué? Pero los pobres tienen que pagar, ¿por qué? Algunos toman para olvidar, ¿por qué? Otros se drogan para escapar, ¿por qué? Y todos piensan que esto es libertad, ¿por qué? Y todos piensan que esto es libertad, pero yo digo, hijos de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Reflexiones sobre el amor libre. Seguramente en esta moribunda sociedad del consumo, el amor sea el mejor policía, el mayor vigilante de un sistema que desea mentes inmóviles, quietas, adormecidas y engañadas, satisfechas ante lo que contemplan, o mejor dicho, lo que tienen ante sus ojos y no llegan a ver. La posesión, el reclamar algo como propio, el tener algo que perder, son las más duras cadenas, la aduana prohibida al paso, el infranqueable muro a superar en un camino a la libertad plena. Por eso, porque nos duele muchísimo reconocernos y reconocer a nuestros coetáneos, enfermos sin saberlo, por eso que llaman amor, sutilmente expuesto a través de novios, esposos, parejas, amor de toda la vida, es triste ver a buenos compañeros que acaban atados por encontrar una compañía que los transforma en esclavos, en prostitutas de una sociedad enferma y una pareja que le llama suyo. El amor, como todo en la vida, debe ser revolucionario. Todavía no se ha logrado entender este bello concepto, la idea de un sentimiento de unos hombres y mujeres que juntos hagan algo por cambiar las cosas, por transformar esta nefasta sociedad, siendo libres, empiecen a hacer algo con el ejemplo en sus propias vidas. Si intentamos concretar las diferencias entre amistad y amor, nos encontraremos con que el segundo, el amor, entre comillas, se distingue del primero, sobre todo porque conlleva una mayor cantidad de factores negativos: posesividad, dependencia, ambigüedad, celos, ansiedad, irracionalismo, falta de objetividad, mitificación del objeto amoroso, exclusivismo, agresividad latente, cuando no manifiesta, inestabilidad. Ahora bien, suponiendo que se admira el carácter neurótico y regresivo del amor, ¿cómo superarlo y con qué sustituirlo? Tal vez lo único que podamos hacer por el momento sea someter a una enérgica y recelosa autocrítica nuestro concepto del amor y nuestras vivencias afectivas, separando ante lo posible los inevitables aspectos negativos de posesividad, dependencia, mitificación, agresividad, de los positivos de las relaciones, que son solidaridad, simpatía, respeto a la identidad y autodeterminación y libertad ajenas, esforzándonos por combatir los primeros y potenciar los segundos. Este mero esfuerzo, desde luego, no bastará para cambiar radicalmente nuestra estructura afectiva. No sirve reivindicar el amor libre sin más, porque hoy por hoy las relaciones sexuales son relaciones de poder. tanto en el sentido de la dominación de un sexo sobre el otro, y por ello solo hay sexualidad falocéntrica, como en el sentido de que amar es apropiarse y poseer y acaparar a la otra persona. Convertir las relaciones de poder en sexuales en relaciones de poder es algo muy simple y ha sido sumamente eficaz para ordenar todas las relaciones sociales y asegurar su reproducción con las generaciones de hombres y mujeres. Thank you. Dios lo tenga en el cielo. Reflexiones poliamorosas, distintas formas de crear relaciones entre nosotras. La monogamia, unión sexoafectiva para toda la vida basada en la exclusividad. Poliamor, más de un amor. Polifidelidad, más de una relación sexoafectiva basada en la fidelidad. Relaciones jerárquicas, se distingue entre las relaciones primarias y secundarias. Poligamia, poliginia y poliandría. Tener varias parejas, varones, poliandría, o tener varias parejas mujeres, poliginia. Poligiandría, varias parejas, sean varones o mujeres. Relación grupal, todas las personas están relacionadas de la misma forma entre ellas. Redes de relaciones conexas, varias relaciones con diferentes grados de importancia. Monopoliamoroso, una de las personas es monógama y la otra poliamorosa. Tribu, amor, amistad, sexualidad y cuidados basados en la comunidad. Pareja abierta, monogamia sin exclusividad, sabiendo la cantidad tan diferente que hay de mantener relaciones, tenemos que tratar de saber de qué forma queremos relacionarnos con la gente, detectando las contradicciones y sin crearnos una falsa realidad de tipo de relaciones que estamos llevando a cabo. Muchas personas son poligamas o personas abiertas o parejas abiertas y piensan que están practicando el amor libre o el poliamor. Ya, fases del amor. 1. El enamoramiento. Es una etapa muy pasional y poco racional, basada en las relaciones sexuales, además de producirse varias hormonas que influyen de distinta forma. Se desactivan regiones del cerebro en la corteza frontal que tiene que ver con la lógica y el razonamiento. De ahí que se diga que las personas enamoradas están en una nube y que se idealice a la otra persona. 2. Romanticismo. Aumenta las funciones en el área del cerebro que tiene que ver con las recompensas. Se sintetiza la dopamina que hace que estemos eufóricas y que aumente nuestra movilización. Al mezclarse con la norepinefrina, se lleva a cabo una reacción química que hace que nos obsesionemos por la otra persona. 3. Compromiso. Se negocian los roles en la relación y aumenta la lealtad. Se mantiene la pasión erótica, pero la fogosidad se va alejando y deja paso a una emoción más relajada debido a la segregación de endorfinas y encefalinas, las cuales nos relajan, satisfacen y nos provocan bienestar, además de ser la más adictiva de todas, lo que hace que sea tan difícil superar la pérdida del ser querido. Amor compañero. No ocurre siempre, pero la pasión y la atracción sexual disminuyen debido a la falta de incentivos y a la monotonía. Se libera menos dopamina y oxitocina al reproducirse la frecuencia e intensidad de las relaciones sexuales. 5. Amor duradero. Esta fase está investigándose actualmente, pero se está descubriendo determinadas reacciones químicas y activaciones en diferentes partes del cerebro a partir de mantener más de 20 años una relación de este tipo, lo cual puede desbaratar el mito de la duración relativamente corta o efímera del amor. 6. Desenamoramiento. Se puede dividir en dos fases, la de la protesta, donde se acepta el rechazo a la otra persona y desemboca en tratar de volver a establecer la relación como sea posible. Esta fase es posible que se dé en los mamíferos que tratan de llamar y volver a entablar una relación que ha desaparecido. Se debe a la falta de dopamina norepinefrina. La fase de resignación y aceptación, donde se experimenta la desesperación, el dolor, el llanto, el estar perdida, la falta de actividad. Se genera menos dopamina, lo que provoca letargo, melancolía y depresión. Contra la idealización de las personas. A veces tendemos a idealizar a determinadas personas, proyectando en ellas nuestros anhelos y distorsionando realmente cómo son esas personas, llegando a no percibir nada más que las cosas positivas que nos aportan esa persona o en su forma de ser o comportamiento. En la primera fase del enamoramiento tendemos a ver a las otras personas de esta manera, debido a la falta de actividad en la parte más racional del cerebro, lo que nos lleva a desilusiones y desmitificaciones en cuanto comenzamos a percibir a la otra persona de una forma más completa y no tan sesgada. Todas tenemos defectos, cometemos errores y dejamos de ser en alguna cuestiones fundamentales para poder aprender, mejorar, autorrealizarnos, construirnos, cuestionarnos. Hay que aprender a aceptar a las personas con las que decidimos relacionarnos sin tratar de moldearlas, manipularlas o dirigir sus procesos de aprendizaje o visibilización de errores y defectos. Cada una tenemos nuestro ritmo más o menos rápido, más o menos exigente o más o menos introspectivo. Esto no quiere decir que tengamos que acompañar o hacerle bien a quien queramos que nos está haciendo daño, que podría mejorar determinadas cuestiones que afectan a su vida o personalidad, etc. sino que podemos ser invasivas en procesos que tienen que ver con la individualidad de cada una. Mucho hay que andar y también tropezarse para lograr tener las relaciones libres, horizontales y poliamorosas, ya que hay que deconstruir todo lo impuesto por las relaciones monógamas, y en este camino seguiremos relacionándonos como nos han enseñado y sin disponer de un referente que nos ayude a cambiar para ir mejorando. Unas veces andaremos acompañadas y otras en solitario. Unas habrá que detectar lo que pueda estar condicionando la relación o lo que nos hace daño. Otras habrá que tomar distancia y darnos tiempo para la reflexión, el autoconocimiento o acercarnos y compartir todo lo que queramos. Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad, pero cada uno de ellos mereció la pena y nos hizo estar más cerca de ella. Un día voy a ser otra distinta, voy a hacer cosas y no hice. Oh, Una sociedad en la que el dinero está en todas partes, lo domina todo, lo procura todo, hasta hijas a un padre, donde el centavo está incrustado en todas las conciencias y rueda en las frases, donde la burguesía al día siguiente de la revolución aplica las feroces cualidades del explotador y se cosea en las plazas, donde la fortuna ocupa en lugar de la antibelleza, donde se asciende la lucha contra el hombre y el hombre contra la sociedad y continúa lo contrario de lo mismo, donde los afectos familiares se metamorfosean en odios sórdidos por cuestiones de herencia y de propiedad, donde el amor obedece al bolsillo, una sociedad hipócrita, implacable, cruel, donde es preciso matar para no ser muerto, engañar para no ser engañado, donde la violencia de los ricos, el robo legal, el crimen impune dirigen el mundo, donde privilegios crecen sobre privilegios, el reino de los fuertes y de los hábiles disputándose entre sí la explotación del pueblo en que viven, el mercader ambulante adelantándose al varón arruinado y el de la calzada al mercader, el erudito de papel, el intelectual, producto de una educación autoritaria, dogmática, sin iniciativa y sin creatividad, obligado para subir los escalones que llevan al dominio y a la fortuna, a depositar su conciencia llena de palabras dogmáticas para liberar a una sociedad envuelta en una cultura neoliberal, la cual es de su propio desconocimiento, en la barrera, individualistas, furiosos, ambiciosos sin escrúpulos, decididos a coser aisladamente su suerte. Muchos de nosotros, consumidores, donde nuestra basura es más que nuestra comida. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. ¡Mi libertad! Huir de la razón, perder la dignidad, forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. ¡Mi libertad! Oh, seguir en mi condición de radical, gritaré nazis nunca más. Oh, seguiré en mi condición de radical, la suda todo lo que puedas ladrar. Siéntame la libertad. A la mierda reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar. Siéntame la libertad. A la mierda. A la mierda lo que puedas ladrar. A la mierda. Pueblos guaraníes y tupiniquí en extinción toman acciones. En Brasil, en el estado de Espíritu Santo, en la ciudad de Aracruz, a una hora en micro del centro y caminando a 20-30 minutos dentro de un bosque, uno se encuentra con varias comunidades de tribus guaraníes y tupiniquí. Estos comentan que son parte de los odios, pueblo originario, que estaban situados muy adentro del bosque, alrededor de árboles frutales, reservas de agua natural, vegetación y animales. Esa pintura no es totalmente la verdad. Hoy en día la mayoría de reservas de agua están casi totalmente contaminados y muchos árboles ya pararon de crecer por falta de agua. La mayoría de los animales escaparon desde hace mucho tiempo debido a la invasión de las industrias y lo que hay en abundancia son los eucaliptos, muchos y muchos árboles de eucaliptos. Las tribus de los guaraníes en el pasado, mucho antes de la colonia portuguesa, se aparecieron centenares de años y en cuando el hombre blanco llegó, la colonia empezó a dividirse los territorios dividiendo a los guaraníes por Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. Pero de gran magnitud en el territorio de Espíritu Santo de Brasil, territorio lleno de bosques, aguas naturales y fuentes de vida. Pero en los últimos años, cuando más y más industrias entraron en la región a tomar los bosques, los territorios de los indios y estos se redujeron más y más y los indios, según pasaron los años, fueron forzados a cambiar de territorio, desplazados constantemente. La última reducción ocurrió por causa de la entrada de la empresa Aracruz Celulose, una empresa de papel y de energía eléctrica. La invasión violenta sobre sus tierras se realiza sin la consulta de las tribus, que son los propietarios de las tierras, sin la necesidad de explicar algo. Esto se hace actualmente como se lo hacía en la colonia. La única comunicación entre la empresa y las tribus ocurrió aproximadamente hacia 30 años, cuando representantes de la empresa, acompañada con un ejército privado, anunció que las tribus tienen una semana para salir del bosque y que por favor nada dejen atrás. En los últimos 20-30 años las tribus estaban situadas más o menos en el mismo lugar, y esto también porque el gobierno anunció que esas tierras son reserva forestal después de meses de lucha por parte de las tribus. Las reducciones en el territorio y la deforestación de los bosques está destruyendo la forma de vida de los pueblos guaraníes y tupiniquí. Estos luchan por la continuación de su forma de vida social, física y cultural. En estos últimos 30 años, los pueblos originarios lucharon en contra de la empresa mediante un recurso legal, pero nada ocurrió, debido a que no tienen ninguna prueba de posesión de la tierra, no tienen documentos, como también el gobierno y el sistema judicial se hacen de la vista gorda ante este tema y se pronuncian en favor de la empresa Aracruz Celulose, debido a que también los guaraníes y tupiniquí han tomado acciones directas como la quema y el talado de eucaliptos. Ante esto, necesitamos entender el tamaño del desastre que las plantaciones de eucalipto han generado, ya que para la plantación de cientos de miles de plantas de eucaliptos tuvieron que deforestar grandes extensiones de territorio selvático, y con eso la flora, la fauna local natural y silvestre fueron devastadas. Y por esto varias especies en extinción desaparecieron. Ahora es cuando no hay espacio para nada, solo para eucaliptos. El eucalipto es el árbol que chupa toda la tierra, dejando a otras plantaciones y el bosque seco, y la tierra nada fértil. Sobre esto, los pueblos originarios están prohibidos el uso de estos árboles en sus usos y costumbres. Actualmente la realidad de estas tribus es paupérrima, ya que no tienen la posibilidad de crecer frutas ni de cultivar verduras, sin posibilidad de cazar, sin agua para beber. Con el funcionamiento de esta empresa, Aracruz Celulose contamina el ambiente, creando grandes enfermedades de respiración y otras. Ante esto, Aracruz Celulose comprometió a curar a los enfermos, pero en la actualidad el porcentaje de enfermos es superior. Ante esto, todas las tribus decidieron unirse y luchar en conjunto contra la empresa, y como primera acción directa fue romper cualquier tipo de contrato con la empresa. This must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. O que que é esse amor da água? Deve sentir muito parecido a esse amor. This is it, underwater love. Amor com paixão. Ai. Esse amor com paixão. Ai, que coisa. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. This must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. O que que é esse amor da água? Eu sei que eu não quero mais nada. Jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. Cai, cai, e tudo, tudo cai. E tudo cai pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Vamos nadar, e vamos nadar. E tudo, tudo dá. Must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. Oh, oh, oh, yeah. The fun will pull you underwater. Biblioteca, va a ver el bibliotocada de todos los dos estilos, compañeros cuates, viene, es para apoyar la creación de una, no, a la generación, pues, de una biblioteca. Entra todos lo que tienen así sus biblis rebeldes, así contra la mierda, luchar, tac, nos ponemos junto y biblioteca. Invitamos a todos los cuates a participar del lugar de la reflexión del proceso. A los rebeldes, a los cuates, las cuatas, las rebeldas, los superpolillas, Warchief de Pestilencia, Doctor Ogor, Locotos Creu, Canto a la Resistencia, Violencia Katari, los Inti Jaljatas, Ailu Laricuna, Valle Alto, Mosh, Acer Oxidad, Kurmi Suriki y otros más. Contra los pseudos encores inolvidables y miserias humanas. La entrada es a 10 luquita. Toda la plata es para la biblioteca. El lugar será donde Doña Vilma, la punateña, Rubén Darío y Guillermo Urquidi les esperamos. Bibliotocada, tarde anarcobayuna. Sábado 19 de julio. Sábado 19 de julio.